Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Tanga, candombe, milonga y otras hierbas. Transmutamos. Desde Olga Vázquez. Si les decís, la prueba de que el principito existió es que era encantador, que reía y que quería un cordero. Querer un cordero es prueba de que existe. Se encogerán de hombros y te tratarán como se trata a un niño. Pero si les decís, el planeta de donde venía es el asteroide B612, entonces quedarán convencidos y te dejarán tranquilo sin preguntar nada más. Son así, y no hay que reprocharles. Los niños deben ser muy indulgentes con las personas mayores. Logia Mistonga, programa 44. Logia Mistonga. Late un corazón. Tengo tu voz. Tengo ese carnaval de mi voz. No venderá. Verde. Dime que labios de miel que ve. Ven y salo bien. Solo dejo un papel. Y en el vino cristal de nuestro lugar. Logia Mistonga. En un jeca de atorrante, rodeado de escabeadores, un malevo sus amores, rememora sollozantes. En tanto los musicantes, pulsando sus instrumentos, llenan de tristes acentos el peca tan concurrido, donde chorros aguerridos triste sueñan con el vento, con tu pinta tan ligera. Mi sí, me hiciste tanto espavento, me laburaste de cuento como un notario cualquiera, y de la misma manera. Mi sí, me hiciste tirar la daga, y pa' colmo de mi plaga, yo puñé por tu cariño, me engrupiste como un niño. Pero esa deuda se paga, como tu fin ya está escrito. Fácil es de imaginar, muy pronto irás a parar a manos de un compadrito. Y cuando ya esté martito ese cuerpo compadrón, algún oscuro chabón será el llamado a cargarte. Nadie quiere el estandarte, si es lunga la procesión. Decir por Dios que nada. No sé más quién soy, el malevaje que extraña, me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel, de guapo que ayer brillaba nació. Lo ve que estoy enfrentado, vencido y mareado en tu corazón. Thank you. vi pasar también por la letra, por un compás tan hondo y sensual, que no fue más que desinterpe, la fe, el coraje, el ansia guardear, no me ha dejado ni el fondo de la letra, de aquel pasado, mané muy peor. Ya no me falta pa' completar más que una misa en que me rezar. Ayer te vi a mandar, en vez de pelear, me puse a correr. Me vi a la sombra, o mirar, pensé no verte y temblé. Siento que nunca bloqueé, de noche angustiado, me encierro a llorar. Decir por Dios que me ha dado, que todo el cambio, no se lo entiendo. Te vi pasar, cambiando el planeta, con un compás tan hondo y sensual, que no pueda quedarte imperfe, la fe, el coraje, el ansia guapear, no me ha pegado, ni el punto en la oreja, de aquel pasado, manejo y peor. Ya no me falta pa' completar, más que la vida, que carga de sal. Ha sido un antes de ayer, perdido en el pasado, va confundiendo la ley, marcando bien el paso, tal vez te deje de abrir, pisado y machacado. Esquiva y parca y piotes, y de inocencia nada, un pobrecito tal vez, en dos vidas pasadas, que nunca quiso entender lo que es pagar sus deudas. No es serenador para caer para vos, mal aliento, pero con buen olfato, y le pido algún que otro consejo, y yo machete, lo que pega feo. Estruendo de cotillón en un panal de abejas, detrás de algún monitor, alguna que otra queja, un pandemonio, un macho, esto recién empieza. En un otoño feliz, olía primavera, y siempre a su alrededor, naturaleza puerta, nunca un testigo de más, flores de hojas secas. Punta a punto, cuando destapas eso, la maestro, para casar con eco. Un milagro ese que vos me digas, mucho santo y algo de brujería. Fue a festejar a un capataz de miedo, están vivando a quien va a detener el tiempo, a encadenarlo a sus pies, a silenciar el viento. Logia Mistonga. Logia Mistonga. un berretín existencial, una acrobacia cardíaca, una orgía sensorial. Logia Mistonga, martes, de 20 a 22 horas. Radio Nauta, FM 106.3. Va a ganar, va a ganar. Logia Mistonga. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Yo no me escucho. ¿Estamos al aire? Hola. ¿Tangas? Sucias y tangas. Estamos adentro. Bien. Me intimida. Bacanal, bacanal, bacanal, bacanal. Bacanal. Logia Mistonga. Buenas noches, mistongos, mistongas y radionautas. El programa 44 de La Logia, estamos en el aire, por fin. Hemos vuelto. Bueno, sonaban unos tangos ahí. Arrancamos con, en realidad quiero decir, con una mención del libro El Principito, ¿sí? De Saint-Exupéry. De fondo sonaba Sumo, con Disco Music. Así es la propuesta de La Logia hoy. Vamos a andar por varios lugares. Para aquellos que quieran contactarnos, sí, nos pueden llamar al 451-6917 y hoy, puntualmente hoy, estamos saliendo por internet en esta dirección, radionautafm.wordpress.com. Prueben ahí porque hay un par de, a ver, ¿cómo se llamaban estos? Bueno, enlaces para escucharnos, ¿sí? En la página justamente de Radio Nauta. Además pueden chusmear la programación de la radio, claro. Y tenemos internet en la página de Facebook de La Logia Mistonga. Bueno, les cuento los tangos que sonaban. Pasaba en un feca de 34 puñaladas. Malevaje con una reunión de músicos, ¿sí? Alejandro Guillot en voz, Moscato Luna en guitarra, Aníbal Corniglio y Juan Villarreal también tocando las cuerdas. Cerraba Capataz, de la orquesta de Julián Peralta. Julián Peralta, quien fuera parte de la Fernández Fierro en sus inicios fundadores. Bueno, ¿qué más? No sé, contáctennos, ¿sí? Sí, hoy trajimos algunos personajes que nos interesaron. Uno de ellos, por ejemplo, es Elvino Bardaro. Bardaro fue un violinista, ¿sí? Hijo de un sastre italiano, que le puso este nombre, Elvino. Elvino le puso el padre. Hay que caer en estas cosas, ¿no? En honor a una obra que se llamaba La Sonámbula. Elvino nace en Almagro un 18 de junio de 1905. Tenía una hermana llamada Margarita que tuvo que ver en el destino de Elvino en relación a la música. Ya de entrada, sí, era un niño muy inquieto, cuentan por ahí, y a los 3 años tiene un accidente, ¿sí? Que le obligan a cortarle una de sus falanges del pulgar derecho. Este futuro violinista, altamente trascendente en lo que es el tango, que no sabemos qué es, pero algo puede ser, claro, continuó. ¿Sí? Bueno, dice que aprendió con Fiorante, Brujini, al violín, y con eso también cubría las necesidades familiares, ¿no? Porque este chico no solamente estudiaba violín, sino que trabajaba en una gomería, por ejemplo. 4 meses estuvo ahí, deja la escuela en sexto grado. A los 9 años, más o menos por 1914, quería ser concertista. Y ya a esa edad, en el salón llamado La Argentina, interpreta a Bach y a Tchaikovsky. Obviamente esto significaba un ingreso económico importante para su familia. En el Cine Colón, en las calles de Entre Ríos y Chile, hizo la música de aquellas películas, ¿no?, del cine mudo, junto a otro grande del tango, Osvaldo Pugliese. Acá ves que lo nombro, me agarra como una cosa, ¿no? Pugliese, claro, piel de gallina, lo que quieras. lo que quieran, radionautas. Hemos traído algo después para escuchar. Soñaba con un destino famoso, el vino. Y parece que en esto tenía una especie de rutina, de disciplina, que sostuvo hasta sus últimos tiempos. 2 horas de estudio de ejecución. Y practicaba interpretando a los clásicos. Bueno, grabó con el sello Víctor, que lo contrata aproximadamente en la década del 30, con infinidad de músicos. Es un violinista que atravesó el tango desde aquel 1900 hasta Astor Piazzolla, ¿sí? Que le decía Bardarito, que inclusive Astor le dedica una canción, ¿sí? Y lo hemos pasado acá en una pieza que a nosotros nos encantó, espero que a ustedes también, que se llama Lo que vendrá, como un anuncio. En el Café Nacional firma su primer contrato con Maglio en 1921. Y el padre dice que lloraba porque se iba a dedicar al tango su hijo. Tenía esa connotación. Paquita Bernardo lo lleva a su orquesta y allí nuevamente coincide con Pugliese. En 1923 toca con Firpo, junto a Cayetano Puglisi, ¿sí? Y por ahí, bueno, esto es algo de Bardaro, el vino. Vamos a escuchar una interpretación ahora que es netamente instrumental, donde el violín del vino habla. Logia Mistonga. Así sonaba el presumido. Cuando se prende la luz roja hay que hablar. Eso dicen, ¿no? Entonces acá hablamos. Se prende la luz roja y hablamos. Aníbal Troilo dijo algo de Bardaro. Le decían Bardarito, ¿no? De manera muy cariñosa. Y Troilo dijo, es un lujo para el tango. Lo llamativo es que en los 40 años de trayectoria que tuvo dentro de la música porteña, en Bardaro confluyeron la aceptación, ¿sí?, de sus contemporáneos de la Guardia Vieja, con los cuales se inició. Después vino a tocar, a interpretar con los integrantes de la década del 40, ¿no? Que acá en la logia ya hemos mencionado aquella época de increíble producción musical, por, no sé, florecimiento del tango, qué sé yo. Y finalmente los revolucionarios. Así era Piazzolla, ¿no? Lo que habla justamente, aclaras, de este enorme talento que tenía el vino y la preparación, ¿sí?, de un nuevo mensaje que portaba en su instrumento. Bueno, radionautas, el vino era un enamorado de una de nuestras provincias más bellas, son todas lindas, pero Córdoba particularmente tiene algo. Así que en Córdoba, justamente, en el año 1963, se radica definitivamente y se aleja del gran metejón de su vida, que fue el tango. Ingresa en la Orquesta Sinfónica de Córdoba. Y bueno, allí tocó durante los últimos años de su vida el violín y fue autor de muchísimos arreglos. En 1971, un 5 de agosto, fallece el vino. Dicen que fue ninguneado por la fama, que no ha tenido la popularidad que tuvo, qué sé yo, Firpo, puede ser. Pero bueno, Piazzolla justamente lo inmortaliza con Bardarito. Hay cosas inolvidables. Bardarito tocaba dos notas en el violín y parecían dos notas del Gordo Troilo, casi nada. Así lo definió Astor. El vino conoció desde discépolo, compartió justamente con Pugliese, con Troilo, con Gobbi, esa corriente renovadora del decarismo. No dejó de estudiar un solo día de su vida y tocó todos los ritmos. Y también tuvo una formación de jazz. No sé qué les habrá parecido el presumido. Para mí se la banca muy bien. Bueno, y como vamos a seguir con música hoy en este programa 44, que queremos hablar de todo un poco. Sobre todo nos está atravesando esto. ¿Qué es el tango? ¿Sí? Un símil de qué es el amor. Esa pregunta que uno alguna vez, más de una vez, en un momento de su vida se hace. Bueno, hoy vamos a tratar de encontrar respuestas o más preguntas. Vamos a ver qué pasa. Por ahora, les proponemos que sigamos escuchando música, algunas milongas en nuestra candonga, con una tandita de Radionauta. Donga. Candonga. Candonga. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Candonga, candombe. Candonga. Candonga. Candonga. Candonga. Candombe. Candombe. Milonga. Candonga. Candonga. Candombe. Milonga. Thank you.

Si nos quieren comentar, nos pueden escribir ahí por internet, lo que sea que sea el tango, quizás sea nada. Pero bueno, hay propuestas. Una de estas propuestas que arranca, esto es algo que me llamó la atención, ¿no? En la debacle de otra debacle más que hemos tenido aquí en la historia política de nuestra querida Argentina. En el año 2001 surge una formación, ¿sí?, que se organizó primeramente en forma de cooperativa, que edita sus discos de manera independiente y administra su propio club, el CAF, ubicado en Sánchez Bustamante 764 del barrio del Abasto. Esta formación se llama Orquesta Típica Fernández Fierro. Dijimos, organizada en forma de cooperativa, tienen un club donde tocan los miércoles, los sábados, casualmente mañana tienen un show, por ejemplo. No sé si show es la palabra, ellos tocan en vivo. Se puede bailar, comer, fumar, tomar vino con el vino al lado. Los chistes me los hago yo, si les gustan los chistes también manden, y si no, no hago más chistes. Bien, tienen una radio también. Quizás en algún momento establezcamos, ¿no?, una especie de cruce. Eso estaría muy bueno para que los radionautas que están escuchando también conozcan qué es lo que suena ahí. Bueno, la Orquesta Típica Fernández Fierro va a estar presentándose en nuestra ciudad este viernes a las 9 de la noche, 9 y media, ahí en calle 43 entre 7 y 8. En una sala que tiene su historia también en nuestra ciudad. La entrada sale 80 pesos en cualquier ubicación. La logia les recomienda fervorosamente que vayan a escuchar a la Fernández Fierro en vivo. No se lo pueden perder. Parte de esto tiene que ver con esta propuesta. ¿Qué es el tango? Bueno, la Fernández hace un desprendimiento puglesiano del tango. Hoy, además de que hemos pasado más de una interpretación de la Fernández, vamos a decir que presentan su nuevo disco, Tix. Vamos a pasar igual un clásico, nosotros, interpretado por la Fernández Fierro. Escuchen Milonguero Viejo. Thank you. Logia. Radio Nauta, FM 106.3. Bueno, ahí pasaba la Fernández Fierro interpretando Milonguero Viejo. De cortina suena Narcotango. Hoy estamos pasando, ¿no? Así. Vamos pasando. Vamos a recordarles que, bueno, las entradas para ir el viernes a escuchar y a disfrutar de la Fernández Fierro están en venta ahí mismo, en esa dirección, en 43 entre 7 y 8. Creo que también en la sala de 58 entre 10 y 11 se pueden adquirir las entradas. Hay una opción de conseguirlas online, pero bueno, esa ya es para otro target, ¿no? Me parece. Bien, la Fernández Fierro entonces el viernes 2 de agosto a las 9 de la noche en la ciudad de La Plata, presentando su nuevo disco Tix. Además de la Fernández Fierro, hay otra agrupación, ¿sí?, que la logia quiere traer hoy al piso. Ellos, bueno, los componentes de este grupo musical arrancan con un DJ francés llamado Philippe Cohen Solal, músico y fundador de un sello discográfico que se llama Ya Basta. Un músico suizo llamado algo de Christoph Müller y un intérprete argentino de bandoneón. Ellos tres, más una guitarra a cargo de Eduardo Makarov, forman lo que se dio en llamar Gotham Project. Casualmente, chusmeando, Gotham Project saca su primer disco llamado La Revancha del Tango en el año 2001. ¿No? No es casualidad. ¿Cuántas cosas que pasaron y que van a pasar también? Arrancaron con Piazzolla, ¿no?, haciendo, investigando por ahí, Vuelvo al Sur, con estos preconceptos de la rigidez del tango. Lo toman a Piazzolla porque querían hacer algo nuevo, entre comillas. Entonces deciden quedarse con la esencia y trabajar el ritmo. Así sale La Revancha del Tango, que bueno, tuvo una buena acogida en la gente, y ellos se sorprendieron. Hoy por hoy no estamos sorprendidos de que suenen, ¿no?, formaciones como Gotham Project, Narcotango. Bueno, la Fernández tiene otro estilo también, pero está muy buena. Vamos a escuchar algo de Gotham Project que se llama Época. Escuchen también, además de esta esencia musical, la letra, porque el tango sigue manteniendo esa esencia de contar lo que pasa en nuestra sociedad. Y un abrazo gigante a Disépolo, que anda por acá dando vuelta. Desapareció, en mí aparecerá. Creyeron que murió, pero renacerá. Y un chico adivinó. Oímos una voz y desde un tambor, rumor de pañuelo blanco. Thank you. malos serán esos aires. Pues de 25 años vos existías. No eran buenas esas épocas. Malos serán esos aires. Existía sin existir todavía. Antes esa cortina de narcotango que suena. Bueno, así pasaba época de Gotham Project. Esperamos que les haya gustado mucho, porque así elegimos la música que hacemos en la logia. Nos pueden llamar al 451-6917 y nos están escuchando por radionautafm.wordpress.com. Estamos acompañados en el estudio, así que nos sentimos muy bien también. De una, muchas gracias. Ahí vamos. Bien. Me pongo sentimental, la puta. ¡Qué cosa! Bueno, entonces, como nos gusta también el palo y palo ahí, pero el palo y palo de la música, quiero decir, vamos a escuchar estos rock and rolls con alguna caricia por el Flaco Spinetta en Otras Yerbas. Van a sonar Las Pelotas con La Mirada del Amo, Basta de Pensar, nos va a proponer Luis, y bueno, Los Redonditos, como siempre, en ese amor extraño que transmiten, le van a cantar a la hija del fletero. Quédense, radionautas. Logia Mitoma. Logia Mitoma. Canta, candombe, milonga. Y otra yerba. Tango, candombe, milonga. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Y lo estás pensando en él. estás mirándolo. Vos te lo perdés. Yeah. que todo sea como vos quieras. Logia Mitonga. Unificando en el Zenit. Con uñas rompo el iris de mis ojos ciegos. Revuelvo entrañas de tren. Vomito todo este trabajo insano. Viaje perdido en búsqueda de un vientre, de un hermano. Hueco, única tumba de restos desaparecidos, atropella el espacio. Puebla gotas con gritos baldíos. Trepa el pecho desnombrado como un alcohol de luna. Clama el ojo, nube sobre la ciudad no haya descanso. Sombras aladas pisan la espuma de silencio. Del hueco, abrazo mis tongo en esta rectificación a Pablo Pesco, un poeta platense. Thank you.

Y no nos escriben, escríbanos porque estamos re perdidos además. Ninguna decía, esta puerta se abrió para tu paso. Este piano tembló con tu canción. Esta mesa, este espejo y estos cuadros guardan ecos del eco de tu voz. Es tan triste vivir entre recuerdos. Cansa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil que llora el tiempo sobre aquello que quiso el corazón. Otro poeta, Homero Manzi, ¿sí?, que su nombre de nacimiento fue Homero Nicolás Mancioni Prestera, en Añatuya, un primero de noviembre de 1907. Letrista, político, director de cine, un ser especial, Homero Manzi, al momento de escribir acerca del amor, ¿no? El amor como un caleidoscopio. Lo pensábamos en imágenes. Infinidad de definiciones hay. Dicen que hay que sentirlo, y ahí uno se da cuenta. Bueno, parte de la danza, ¿no? Parte del baile, de lo que es el baile. Sobre todo acá en el Olga, para nosotros que hacemos la logia, para ciertas movidas que se están dando en la ciudad de La Plata, está atravesada por esta concepción del tango y del amor. He dicho, los jueves en el Olga Vázquez a las 8:30 de la noche está la práctica a cargo de Ramiro Nievas, una práctica encantadora con velas, buena onda y a la gorra. Después a las 10 de la noche, perdón, ese es el taller de Ramiro, arranca esta práctica. Vengan, se van a sentir muy cómodos y van a encontrarse con personas, que no es cualquier cosa, ¿no? Y nos abrazamos y bailamos y comemos también acá en el Olga. La pasamos muy bien los días jueves. Otra que tiro, los lunes en la Salamanca, ¿no? También hay una clase previa a las 8 de la noche a cargo de El Rama para la gente, sí, todo es a la gorra. Y después arranca la milonga La Mariposa, la Salamanca, que está en calle 60, casi ahí en la esquina de 10, ¿sí? Ahí está la puertita. Si está cerrada, golpeen, porque bueno, abre y pasa la gente. Decía esta letra de Homero Manzi. Homero vivió gran parte de su vida en Nueva Pompeya. También estuvo vinculado, bueno, a Troilo, ¿no? Una gran amistad tuvieron ellos. Es muy prolífico todo lo que hizo Homero Manzi. Quizás para el programa 45, si les interesa, Radionautas, vamos a traer esta poesía que hace que el tango viva en sus letras. Vamos a escuchar algo. Vamos a escuchar algo muy, muy interesante que tiene que ver con esto del encuentro, con esto de la búsqueda también, ¿no? No está perdido el que no sabe a dónde va, ¿sí? Así que, si no saben a dónde van, el jueves los esperamos acá en el Olga para que encuentren algo. Esto tiene que ver con el baile, con el tango y con el amor. Un nido gaucho encantador, sí, venga. Compás une los pasos, tu canción una esperanza. Dulce tango que en la danza pone un impulso en el brazo que va cortando distancia. De baile en baile rondamos igual que de flor en flor, hasta que al fin encontramos lo que en el tango buscamos, amor. Amor. Siendo su color de esperanza, viste el campo su plumaje, y el viento hace vibrar sus cordajes en los pastos y en la flor. Yo tengo mi ranchito en la loma, donde cantan los zorzales, margaritas y rosales. Han brotado para vos, porque un día será ese nido gaucho de los dos. Florecerán mis ilusiones y se unirán los corazones. Dime que sí, que la noche pampera mirá y su rayo de luna pondrá luz de amor en tus ojos. No digas no, que el dolor secará mi rosal y en la cruz de mi rancho el zorzal morirá por tu amor. Dime que sí, que la noche pampera abrirá y su rayo de luna pondrá luz de amor en tus ojos. No digas no, que el dolor secará mi rosal y en la cruz de mi rancho el zorzal morirá por tu amor. Así pasaba Nido Gaucho, interpretado por la orquesta de Di Sarli y la voz de Jorge Pomar. Qué limpito que sonó, ¿no? Bueno, ha florecido el amor. Ha florecido el amor. Chusmeteando algunas cosas de otro recurso de la logia, ¿no? En este caleidoscopio del amor, que es el I Ching, por ejemplo, en su hexagrama 44, ¿sí? Una de las preguntas, dice, para poder comprender algo de este libro, de las mutaciones, dice, ¿cómo hago para encontrar el amor? En dos sentidos, esta pregunta. ¿Cómo hago, de cómo hace uno para encontrar el amor? Y el otro sentido, ¿cuál sería el camino a recorrer para encontrarlo? Bueno, justamente este hexagrama 44 es el ir al encuentro. Entonces, dice, esta persona se abre al encuentro amoroso voluntariosamente, pero con poca sensibilidad. Eso la lleva a entrar en conflicto consigo misma en sus relaciones amorosas. Por eso no puede llegar al compromiso, es decir, a la entrega voluntaria de sí mismo. No hay que perder la sensibilidad al momento de conectarse con otro y con uno mismo. Algo de esto tira. Si no, búsquenlo también. Ahí el hexagrama 44 que te parte un poquito la cabeza. Yo creo que sí. Lo de la voluntad y la poca sensibilidad lo equiparan con, no sé a qué se refiere esto, pero es el muslo sin piel. ¿Sí? Los hexagramas del I Ching van cambiando, las líneas del I Ching. Entonces dice, este muslo es la potencia para avanzar, para ir al encuentro. Como cuando uno saca a bailar, ¿no? Dice, ahí se manda. Pero la falta de piel es la ausencia de sensibilidad. Ah, por ahí. La insensibilidad en ese contexto entonces es falta de discriminación. ¿Y eso a qué lleva? A que la persona no elige. Toma todo lo que le gusta y todo lo que pueda abarcar, todo lo que llama su atención. Puede pretender recibir sin dar en estos términos. O la ansiedad, o esperar demasiado y rápido, o la multiplicidad de imágenes que nos brinda el caleidoscopio. Cómprense uno, mírenlo, y por ahí arranca la respuesta. Digo, claro, y escúchense un buen tango. Quédense acá en la logia que van a seguir sonando. Bueno, y ya que estamos con la música, nos vamos a ir entonces, ¿no?, a otras yerbas. Va a sonar Virgen de Acero, de Me Darás Mil Hijos. Palo va a ser Palo Pandolfo, un tema de Silvio Rodríguez. Sueño con serpientes, en este año de la serpiente de agua también. Y la pequeña orquesta de reincidentes va a tocar Desvelo. Quédense. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Tanga, candombe, milonga. Y otra yerba. Tanga, candombe, milonga. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Temblando al sentir el viento y las olas, recordaba una virgen de acero descubriéndose el rostro por primera vez. Y esta arena que empieza a entibiarme los pies, ella ríe y confiesa que nunca vio el mar. Recortaba las sombras temblando al sentir el viento y las olas. Recordada una virgen de acero, descubriéndose el rostro por primera vez, ojos bien negros. Y esta arena que empieza a tibiarme los pies, se ríe y confiesa que nunca vio el mar. Y esta arena que empieza a tibiarme los pies, se ríe y confiesa que nunca vio el mar. Con cierto mar de serpientes sueño yo. Largas transparentes en sus barrigas llevan lo que pueda arrebatarle al amor. La marquilla parece una mayor. Con mucho más que un infierno en su interior. No quepo en su boca, me trata de tragar, pero se adora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, luego de masticar una paloma, la enveneno de mi bien. La matura parece una mayor. Con mucho más infierno en su interior. Y mientras por su estómago paseo, voy pensando en que vendrá. Pero se destruye cuando llego a su estómago y planteo con un verso una verdad. Oh,

Así que quédate, quédate nunca, quédate, quédate nunca, quédate, quédate nunca, quédate, quédate nunca. Mira a Dios en el aire, mira a Dios en el mar. Yo te doy toda mi vida para oírte cantar. Oye Dios en el viento, prueba Dios en la miel. Dios vive afuera y adentro también. Dímelo, dímelo, nunca. Dímelo, dímelo, nunca. Dímelo, dímelo, nunca. Dímelo, dímelo, nunca. Dímelo, dímelo, nunca. Dímelo, dímelo, nunca. Dímelo, dímelo, nunca. Dímelo, dímelo, nunca. Yo no he tomado, pero me voy a tomar un traguito ahora. Y sé que lo que más espero, lo más que se enamora, lo más que se enamora. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Tango, candombe, milonga. Y otras llamadas. Martes, 20 horas. Por Radionauta, FM 106.3. Logia Mistonga. Del eco de las muchas voces de un río de plata. Adoradores. Bueno, ahí encontrábamos una pieza de Benedetti, ¿no? Hombre que mira la luna. Y sonaba Quédate luna de Vendra Bahrhart. En el programa 44 de La Logia pasamos por varios estados, me parece. Tenemos una piedra escondida después y tenemos una perla anterior a esta piedra. Una perla que un inspirado autor y compositor de tangos llamado Luis Rubinstein se encargó de ponerle letra. Luis, bueno, escribió letras como Ya sale el tren, Rebelión nada más, Tarde gris, grabado por Carlos Gardel. Nació un 8 de julio de 1908 en el seno de una familia numerosa proveniente de Ucrania. Sí, manejó muy bien nuestra letra, Luis. Tenía 9 hermanos. Él se destaca puntualmente en lo que fue el tango. El 10 de agosto de 1954 se despedía de este mundo para mutar en otra forma y acompañarnos siempre. Dice que, bueno, el apellido de Luis se lo cambian, como a muchos inmigrantes les sucedió, apenas ingresa a la Argentina. De una humilde familia en el barrio de San Cristóbal, un trozo del profundo sur de la capital argentina. El padre era zapatero y la familia se hacinaba en 2 cuartos. Eso no le quitó inspiración al momento de escribir una pieza como Marión. Vamos a compartir con ustedes mis tongos y radionautas en la voz de un gran cantor, excelente cantor, y lo de gran venía por el lado de un amigazo de la logia, Juan Villarreal, con la guitarra de Dipi Dibitko. ¿Será ucraniano también este Dibitko? Sí, mirá vos, ahí está. Bueno, escuchen esta versión de Marión en vivo, que no tiene ningún desperdicio. Para todos los que bailan tango, para todos los que sienten el tango físicamente y aparte intelectualmente y aparte con todas las sensaciones que hay, como después del tango, para todos ustedes, este tango les pedimos muchas gracias. Ha sido un placer, gracias a la gente de Faro, Huguito, Leo, bueno, ¿te apareció? Bueno, a todos, muchas gracias, buenas noches, de nuevo. Vuelve a soñar mi corazón y el sueño de tu marido, amor de mi juventud que no te olvida, amor que llena de luz toda mi vida, sombra del ayer con su tristeza de canción, siempre me dirás Mario, Mario, sé que a tu lado fui feliz cuando me di mi corazón en el viejo París, recuerdo la angustia de Dios y el cielo llorando por vos, Mario, amor lejano que dejé viendo que se va tu corazón que jamás te olvidé.